Rico. Culto cultivo. ¿Cómo no? ¿Qué pasa? Desde Irún. Airaba. Es culto cultivo. ¿Cómo es? 2015. Original Papa Style con culto cultivo. La música nos une y hace que sigamos vivos. Original Papa Style con culto cultivo. Buena defensa siempre fue el mejor ataque. Original Papa Style con culto cultivo. Rapregué en la frontera haciendo amigos. Por eso yo digo, voto, persigo, cándolo, freedom y core, cutle flow. Este es el plan de un garaje, sale todo lo que ahora escuchas. Parece que esperanzas quedan muchas. La vida no te ayuda si no luchas. Me mantengo real, pero muchos miran mal solo por llevar capucha, ya. Tú buscas que otro te contrate. Hoy solo me preocupa no perder el chocolate. Que me maten si no siento cada frase en cada base. Estás diciendo que me vendo dentro de un escaparate. Patis de Cuba, round de la Francia. Je me claco cave como la clave, claca salsa. Sal, je du mal a la street, je plaque les tricks. Crash en skateboard, je me présente en exposant mes limites. Mito légende, pareil que je suis un alien. A ma naissance, mon premier cri, j'ai gueulé sur le BPM. Select a casa, m'appelle Roadrunner. Si tu veux rattraper mon flow, va falloir que tu cavales pendant des heures. Mira que miedo, que miedo no tienes. Si ves que no puedes, deja que yo pruebe. Deja que yo pruebe. Sé que te duele, que fácil me limitan tan solo una rever y todo se mueve. Por eso ven al jardín del Edén, que yo te invito. Dame un escenario que yo me encargo del micro. Y ten humildad con tus friends y serás rico. Toma tu dinero porque no lo necesito. Original Papa Style con culto cultivo. La música nos une y hace que sigamos vivos. Original Papa Style con culto cultivo. Buena defensa siempre fue el mejor ataque. Original Papa Style con culto cultivo. Rapregué en la frontera haciendo amigos. Por eso yo digo, voto, persigo, cándolo, freedom y core, cutle flow. Me fallaron la mitad de los que juraron no hacerlo. Fuck de Babilón, yo jamás podré entenderlo. Si no me lo he ganado y no es justo, no lo celebro. Culto cultivo con Papa Style en tu cerebro. Boom, boom, clap. En vez de criticarlo, coño, ponte a trabajar. Boom, guaya. Camino es duro y ningún muro nos hará parar. Je les passerai les médicales, la cétate en mon sang. Fucking dude, sous de pas de façade, de baltringue dans ma vie. J'ai le speed de bambou rapide, de mon face, de wicked. De ces fils caliquides, je bâche les flashs et les trappes à les clashs. Carbonise à la rime, à ton misery dim, quand le monde devine illicite. Dis-moi si culto cultivo est illicite. Et où scaleria est illicite. Dis-moi si Papa Style est illicite. Si notre musique est illicite. Llevo ya tiempo, te represento, puedo cambiar el acento. Sale del epicentro del concierto hacia tu oído. Estamos haciendo amigos, lo que digo es lo que vivo. Esto es real y tú eres un hater que se fuma este cultivo. Estoy delante tuya, subiendo por esta senda. Luchando para que fluya y para que todos nos comprendan. No viertan a mi grupo mierda, parece que nos observas. Estamos haciendo music y tú estás mamando vergas. Original Papa Style con culto cultivo. La música nos une y hace que sigamos vivos. Original Papa Style con culto cultivo. Buena defensa siempre fue el mejor ataque. Original Papa Style con culto cultivo. Rapregué en la frontera haciendo amigos. Por eso yo digo, voto, persigo, cándolo, freedom y core, cutle flow.